mírame, gato pardo de la Florida, el tejado mi cuartel. Vivo en el último rincón, enfrente de un burdel, barrio loco lleno de heridas. Sueño con el día aquel en que cruce la avenida, loco sueño, ya lo sé. A un barrio mejor yo me quiero mudar, conocer a esa siamesa que vi al otro lado, sin miedo al correr, sin sangre de segunda piel, no esquivar las piedras, querer y no poder. Hubo un día que una vieja, una caja volcó, quedé solo y sin comida. La vida me busqué, arañazos en mi piel, me enseñaron qué es la vida. Ahora soy el rey, aquí puse yo mi ley, sobreviví en esta locura. Pero un día yo la vi, ojos negros, piel canela, el pelo bien peinado, dueño rico a su vera. Un guiño me hizo a mí, yo la quise a morir, ojos fijos en su pelo.